el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Pasó tanto tiempo desde que asumió Mauricio Macri, la verdad que no. Y sin embargo han pasado tantas cosas. Y buena parte de las cosas que han pasado se reflejan en este estado de tristeza generalizada, pero también en una cada vez más robusta manifestación de sectores populares, sindicales, de la pequeña y mediana empresa, que mañana van a tener una cita multitudinaria en la Plaza de Mayo, en protesta por las políticas de ajuste de gobierno de Cambiemos. Pero han pasado tantas cosas, les decía. Algunas que eran esperables de parte de una administración que vuelve a poner el eje no en el hombre, sino en la economía de mercado. Una administración que vuelve a poner el eje en el, si se quiere, estatuto del coloniaje moderno, resignando soberanía en favor de fondos buitre. Han pasado muchas cosas en estos meses. Lo que seguramente no pasó, es que aquellos que votaron convencidos al gobierno de Cambiemos hoy estén festejando. Porque es verdad que hay en marcha un proceso de transferencia de plata de los sectores más pobres de la sociedad a los sectores más ricos de la sociedad. Pero aún esos ricos, ya no hablan bien del presidente. Lo escuchábamos a Broda. Cuando habla Broda, habla el establishment. No es simplemente un economista, un consultor que emite una opinión individual, aislada. No. Broda es el apellido de buena parte de los mercados. Y lo que dijo hoy en relación a lo que ocurría con el kirchnerismo y con la política económica del kirchnerismo, lo que dijo sobre la herencia recibida por Mauricio Macri y lo que dijo también sobre la inconsistencia del plan económico oficial, y esto no lo digo yo, lo dijo él, estamos a punto de tocar fondo, demuestra que también ha dejado disconformes Mauricio Macri no solo a los sectores agredidos por sus políticas de modo directo, sino a aquellos que querían sentirse todavía más beneficiados. Y sin embargo hay algo en lo que el gobierno no les ha cumplido, no les ha de alguna manera satisfecho la expectativa en relación a esa, yo diría, eterna convicción que tiene la derecha en la Argentina de que todo está mal hecho, de que todo se hizo mal, de que hubo décadas de populismo, que el peronismo fue una tragedia, que la sustitución de importaciones no sirve para nuestra economía y que al fin de cuentas hay que dar vuelta a la Argentina como una media y volver a ser ya no el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. Ese país chiquito que tiene en la cabeza, con esa mirada turística sobre lo que ocurre en el mundo. Tipos que van, por ejemplo, a Alemania y dicen, ¿cómo nosotros no podemos hacer esto en la Argentina? Y no entienden, porque no llegan a mensurar qué significó, por ejemplo, las dos guerras mundiales, qué significó el plan Marshall, entre otras cosas. Porque lo que uno ve en una sociedad no es solamente aquello que ocurre en las páginas de los diarios que hablan de la economía y las finanzas. la economía y las finanzas son también una consecuencia de eventos históricos, de hegemonías logradas después de mucha lucha, de pactos sociales que hacen a la convivencia de una sociedad. Eso se lo comen, es como cuando hablan del dólar, que hablan del dólar sin tomar en cuenta que un día allí el norte industrialista venció al sur esclavista. Eso también está en el dólar. El dólar no es solamente la Reserva Federal o la capacidad que tiene esa moneda para comprar cosas en el mundo, no. Es una historia. El valor de una moneda es la historia de un país también. Por eso le decía lo de la mirada turística. Hay como una especie de mirada turística donde dicen, bueno, Argentina, si retorna a los mercados, si baja el costo laboral, si se abre absolutamente a las importaciones, si se vuelve a endeudar, etcétera, etcétera, etcétera, Argentina va a ser un paraíso. Y no es un paraíso, y no lo va a ser. Nunca lo fue cada vez que se aplicaron políticas de ese tipo, jamás. Y me parece que Broda, lo que plantea sobre Macri, en realidad es una exigencia para que Macri los lidere y para que les cumpla esa fantasía, ese sueño que tienen, donde algún día no van a existir ni derechos laborales, ni soberanía, ni Estado. O mejor dicho, quizá haya un Estado mínimo favoreciendo los intereses de la concentración de la riqueza, ¿no? Esa fantasía que tienen, que reclaman, que lloran, no deja de ser una fantasía porque la repitan mucho. Y la verdad es que la mayoría de las veces que se han aplicado esas políticas, ya lo sabemos y los hemos comentado varias veces, lo único que traen es tragedia, desolación, tristeza. Y miren lo que ha pasado en 8 meses. Argentina retrocedió macroeconómicamente, en términos de producto industrial, a 14 años atrás, prácticamente al default. Antes del kirchnerismo, antes de las políticas que se aplicaron, Argentina ha pegado un retroceso fenomenal en estos pocos meses del gobierno de Cambiemos. Y en materia de ocupación, y ustedes lo saben, en materia de ocupación, no solamente se duplicó la desocupación, sino que retrocedimos una década entera. En 8 meses, retrocedimos una década entera en términos de ocupación. Estas son las dos cosas que uno puede destacar dentro de un panorama en la que, la verdad, el gobierno ha intentado muchas cosas, pero mi impresión es que ni siquiera le han salido las malas. Las consecuencias de una ideología como la del gobierno, que es neoliberal, más la inconsistencia técnica de sus funcionarios, más la incapacidad política para generar articulación detrás de su proyecto, nos está llevando a un escenario donde no solamente mañana vamos a ver una gran manifestación de protesta en la Plaza de Mayo, sino que ya los sectores del establishment, como la Unión Industrial Argentina, como la CAME de Cornide, que se muere por ser oficialista, pero que a su vez tiene que representar un montón de sectores que están siendo realmente agredidos, victimizados por la apertura de importaciones, por los tarifazos. Todos ellos empiezan a cuestionar lo que para algunos, los que no votamos a Mauricio Macri en su momento, era previsible. Pero hay gente que necesita tropezarse con la piedra 1, 2 o 3 veces hasta que se da cuenta que es una piedra. Eso está ocurriendo ahora. Eso está pasando ahora. Alguien llamó hoy, un oyente, y dijo, me da un poco de asco, asquito, dijo, los que votaron en contra de Macri. Yo no me gusta referirme en esos términos, porque mucha de la gente que votó a Macri en otro momento votó a Cristina Fernández de Kirchner. Hay un componente importantísimo del electorado que es volátil, que vota de acuerdo a situaciones que son a veces instaladas de los medios, otras veces obviamente vinculado al humor social que genera la expectativa económica o negativa. Y la verdad es que no dejan de ser hoy, a partir de estas políticas, también sectores agredidos, independientemente de lo que hayan votado. Y la verdad es que todo aquel que hoy se sienta afectado por lo que ocurre, independientemente de cómo haya votado, no deja de ser una persona que tarde o temprano va a buscar una alternativa. Por eso quizás llegó la hora de dejar de hablar de lo que pasó, de lo que pasó en el balotaje, de lo que pasó en la elección pasada, porque nada de eso va a revertir lo que ya sucedió. Y quizás sea el momento, en función de las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri, de empezar a pensar el año próximo. No es algo liviano lo que trato de decir. Hay que dejar de pensar en el pasado y hacerse cargo del futuro, porque el futuro está a la vuelta de la esquina. La elección del año próximo ya comenzó. ¿Cuáles van a ser los candidatos? ¿Cuál va a ser el instrumento político que van a tener los sectores agredidos por esta economía para plantear otro modelo de país? Las posibilidades son enormes. Sinceramente lo digo. Muchos no lo ven o no lo advierten. Sobre todo, y en esto voy a ser muy crítico, de un sector de la política que a veces tiene una mirada demasiado ombliguista de lo que pasa en el país. Ojalá que sus sectores mañana vean una gran manifestación en la Plaza de Mayo, donde se expresa un sector de la Argentina que no tiene ni miedo, ni especula, ni está en el negocio de los contratitos, los presupuestos y los cargos. Un sector enorme de la población argentina, de la sociedad argentina, que le dice para la mano a un gobierno que aplica recetas que ya fracasaron. Ojalá que mañana ese sector de la política, que todavía hoy gasta horas discutiendo en internismos absurdos, que están absorbidos por la codicia, por el egoísmo, por problemas de cartel, ojalá que ese sector de la política, que a su vez tiene entre su militancia, sus cuadros y sus dirigentes, la posibilidad efectiva de representar a esa Argentina que protesta, que dice para la mano, ojalá se despierten en algún momento y empiecen a ver cómo se construye la fuerza política necesaria para que desde el Parlamento, dentro de las instituciones, con mucha convicción, con mucha energía, con mucha fuerza, pero también pacíficamente, los argentinos, sin importar a quién hayan votado, comencemos a revertir las políticas económicas que nos van a dejar no solamente sin sueños, sin esperanza, sin país, sin país. Es un desafío el que tenemos por delante, pero esencialmente está por delante, no está por detrás. Discutir lo que ya pasó no tiene mucho sentido. Me parece que el futuro empezó, la campaña del año que viene está en marcha, y aquellos que añoramos un modelo de inclusión social con soberanía política, independencia económica, justicia social, ojalá que el año próximo tengamos la representación que merecemos. Después de que los dirigentes, muchos de ellos distraídos por otras cuestiones, se pongan a la cabeza, no solamente del reclamo, sino de construir una nueva mayoría que haga retroceder a los dueños del poder y del dinero que nos llevan a un callejón sin salida. A un callejón sin salida. No quiero ser con esto, para nada, demasiado pesimista. Al contrario. Yo creo que hay que ser optimista, porque acá hay fuerzas, hay recursos, hay memoria. Y tener memoria, y tener fuerza, y tener convicción, es el primer paso, que es el paso más largo hacia donde queremos ir. Roberto Caballero.